escuchábamos lo que estaba pasando en el Hospital Central. No sé si tenemos todavía al gato conectado por ahí. Sí, acá Ah, estamos todavía. bueno. Bueno, viste que en algún momento la idea era escucharlo a César Castillo, nada más. Sí, ah. Pero la verdad que estaba muy emocionado el hombre, porque le afectó muchísimo el golpe político que se ejerció sobre él, sobre todo a cargo de la persona de Nancy Nieto, que es esta licenciada en enfermería que ahora ostenta el cargo de jefa de enfermeros en el Hospital Central. Una persona que en su momento compartía junto con todas las otras personas que hoy están bajo su cargo, por ejemplo, el área de vacunación contra el COVID en el Hospital Central. Hospital Central que en algún momento, como le pregunté a César, que fue ahí justo cuando se ve que le retrotrajo algún recuerdo o algo, le pregunté porque en su momento atendió a Cornejo cuando se agarró COVID. No sé si te acordás, que fue noticia eso en todos lados. Y este hombre que no se cansa de perseguir al sector público desde Escuchá, que es Ángel, gobernador. perdón Ángel, Sí. pero ¿viste lo que dice el tango? La araña que salvaste te picó, dice el tango, ¿no? Es el caso, ¿no? Uf. Claramente, claramente. Araña, araña galponera, diríamos, en el barrio. pero bueno, es así, es un tipo que cada vez que puede se manda una trastada y en contra del pueblo, ¿eh? No en contra de los empresarios, no en contra de las megamineras que le bancaron la campaña, en contra de ellos no, No. ¿eh? Es como dijo un presidente. Son malos con y débil contra los poderosos. A los Claro. poderosos te come la mague. Bueno, ese es nuestro gobernador. Bueno, se acercó también Ricardo Bollón, pero no sé si tenemos tiempo para contar. Estamos medio Bueno, entonces la voy apretaditos. a hacer corta. Eso lo saltamos. Lo Dale. podemos saltar. Y te cuento que cuando termina la asamblea, esta asamblea que organizan los trabajadores y trabajadoras, en tanto el apoyo y la reincorporación de César Castillo, la misma Nancy Nieto les prohíbe el acceso a sus puestos de trabajo a las personas que estaban en la puerta de la guardia del Hospital Central, que es este edificio nuevo ubicado hoy por calle Alem. Con un gran revuelo, participación de la policía y del personal de seguridad del hospital, que es un personal contratado, que en lo personal, en algún momento cuando hemos ido a cubrir otros eventos y concentraciones en la defensa de la salud pública, me han perseguido y han perseguido a todos los periodistas, no permitiéndole el acceso a la explanada del Hospital Central, siendo que eso es un lugar público, ¿no? Bueno, esa es la forma que tiene de trabajar la actual directora del Hospital Central, que es, se me va a olvidar el nombre, pero lo único que me acuerdo que es que en algún momento nos sobresaltó a vos y a mí, Angelita, que era odontóloga social, ¿te acordás? Que en algún momento lo contamos. Bueno, esa es la forma que tiene de entender la democracia de esta gente. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el LAMSU, que es la obra social de los trabajadores universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo, y llamaron a la policía e permitieron el ingreso de la policía a la universidad. Bueno, esa es la forma que tiene de trabajar esta gente, el gobernador y toda su corte, ¿no? Estoy denunciando con esto a Esther Sánchez, la rectora de la Ana Universidad María Nacional de Nadal, Cuyo. decís. Ana María Nadal es la directora. No, no, es una nueva. Ah, perdón. Es Pero, nueva, es pero. nueva, nueva. Debe tener 20 días en el poder. Pesutti. Nada más. Sí. Mariana Pesutti. Pesutti, Sí, gracias. Claro, ¿cómo te va a pedir? ¿Cómo va a tener ese apellido? Por ¿Cómo Dios. nos vamos a olvidar? Mamma mía, claro, ¿cómo se me ocurre a mí también? ¿Cómo se me olvida? Mire. Ahora, Bueno, en fin, qué ese es. grave lo de la policía, ¿no? Y esta modalidad de llega la policía y dice, ay, tenemos un llamado anónimo al 911. Sí, anónimo, dale. Sabemos quién es tu Guiño, jefe. guiño. Claro, Así sí, que más bueno, vale. pésimo. Como para redondear, Dale. también estuvo, gracias al apoyo de AMPROS que estuvo presente y de judiciales que estuvieron presentes, aparte de los trabajadores autoconvocados de la salud que estuvieron presentes anoche, la gente de interfacultades permitieron el acceso y les prometieron que no les iban a hacer ningún tipo de represalia adentro durante el horario de trabajo, lo cual dudo que eso no haya pasado. También estuvo Raquel Blas, que fue la que más presionó para que dejaran trabajar a estas personas que no les permitían ingresar. Tenían todas sus pertenencias anoche. Incluso hicimos un video y lo subimos al Instagram de la Mosquitera. Y mientras Raquel Blas trataba de hablar con este personaje, esta persona que es de seguridad privada, ni siquiera integrante Del de staff del planta hospital. del Hospital Central, claro, un policía le decía, bueno, cálmese, tenemos que hablar, y mientras le pedía que se calmara a Raquel Blas y que se sentara a hablar, tenía la de 9 milímetros puesta en el pecho delante, mientras hablaba con, no sé si me explico la imagen que quiero reflejar, hablaba con Raquel Blas y le mostraba la 9 milímetros, se la reflejaba en la cara. Es una locura lo que se vio anoche y lo que se vio ayer a la mañana cuando ingresó la policía a los edificios de la DAMSU dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Es esto lo que estamos viviendo hoy en nuestra provincia. Excelente, compañero. ¿Y cómo continúa la situación de los trabajadores en el Hospital Noti? Bueno, eso, qué bueno que me tiraste de ese centro. Esta noche va a ser una vigilia a partir de las 7:30. Ahí se me Sí, hace un lío. perfecto. Siete, 7:30. 7:30, está bien lo que dije. Hacen una vigilia también, también por la reincorporación de César Castillo y exigen también mejoras en los sueldos, mejoras en las condiciones de trabajo. Recordemos que las farmacias en los hospitales están huecas. No hay casi remedios. Las guardias están trabajando a media máquina por la renuncia de profesionales, como escuchábamos recién a Uma Flores y ayer en la nota que le hicimos. Bueno, es un desastre la salud pública en nuestra provincia, a cargo del gobernador, claro, y que nadie, por parte del gobierno provincial ni del gobierno nacional, está haciendo nada para que eso cambie. Así que, bueno, así estamos. Compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, compañero, por el reporte. Don Ángel Basile, qué grande. Bueno, lo vamos a despedir con un tema musical, ¿te parece? Con Jorge Marciali. Como el que quiera. Pero qué bien, qué bien, qué hermoso. Bueno, un abrazo. Nos estamos escuchando un ratito que me voy a la Plaza San Martín. Ahí lo escuchamos de nuevo. Abrazo. Chau, chau.